Gracias, Pepe. El martes pasado, los vecinos y vecinas de Bajo Flores, junto a las organizaciones comunitarias y trabajadores de la salud, llevamos adelante una radio abierta en apoyo al licenciado Aldo Pagliari, quien hace 12 años se encuentra ejerciendo el cargo de director del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 20. El motivo de esta movilización se debe a que desde ámbitos oficiales se está buscando la remoción de su cargo. Al finalizar la radio abierta, Aldo Pagliari les dijo a los vecinos y vecinas allí reunidos: de haber estado acá todos estos años, nos cambia la cabeza, nos hace ver muy distinto a lo que nos forman a nosotros en la universidad, porque es muy difícil entender que justamente lo central pasa por este amor, por entrar en este entramado, por no solo comprender cómo es el barrio, sino justamente entrar en toda esta estructura de lazos, esta estructura de solidaridad, de fuerza y de compromiso que hay en el barrio, de salir a pelear entre todos por un tema que nos afecta de afuera. Informó para Farco Satelital Noelia Benítez de la radio comunitaria FM Bajo Flores.